Qué lindos sus ojitos, bonitos, redonditos. Qué lindo ese niñito, yo lo quiero adoptar. Yo le daré un gran futuro. Será un holandés, aunque sea tan oscuro. Qué lindo ese niñito, bonito y redondito. No lo quiero francés, lo quiero peruanito. Qué lindos sus ojitos, qué lindos sus ojitos. $5,000, no quiero ni pensar lo que obtendré por su higadito.